Elena Luca. Habitar. Cohabitar. Rehabitar. Para el reencantamiento. Mi voz parte de los sonidos del lugar. Fluir en la turbulencia. la manera de estar, de sentir el lugar. Un chivato. Pero la rama no es de chivato. La que pende de un hilo no es de chivato. Sí, y allá hay un ambaí. Vamos a sumarnos a los sonidos que encontremos. En este lugar, cierren los ojos Eh. Lentamente cae la noche. Se van apagando los sonidos de los pájaros. Hay pequeños sonidos por todo el lugar.